¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Yo soy La Mole, directamente desde mi camioneta descompuesta. No funciona. No funciona la palanca de transmisiones, pero aquí estoy con mi compadre Tavo Morales. No estás entre ti y yo. Carnal, es la primera vez que hago un video con... Es cierto, ya había hecho videos con otras personas, pero... Está muy relajado. Pero, pues aquí en la camioneta normalmente hago los videos así para tirar cotorreo. Entonces, compadrito, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, estoy aquí sentado en tu camioneta que no sirve. Fíjate, ¿para qué lo... A media cuadra de donde nos íbamos a ver. Si alguien sabe, mire, no jala la, no jala la palanca de transmisión. Y el freno no se va a hacer. Mucha pinche asientos de piel y quemacoco. Quemacoco, pues, chingo de quemaduras de cigarro acá enfrente, sí, que la GoPro aquí no alcanza. Aquí dejo de repente, aquí grabo, clavo cosas aquí en el... Cigarros, tabacos para que no te bolsas, pillen tus amigos. Y cosas así, pero bueno. Carnal, yo siempre hago un tema en la camioneta y quisiera que platicaras conmigo de esto. Yo, todos tenemos un amigo, podríamos decir, misterioso y oscuro. No sé si te ha tocado a ti, no oscuro de color, güey, pero no te ha tocado un compa. Te están robando tu carro, güey. Sí, no, es un señor que siempre intenta robar mi carro, pero nunca lo consigue. Es nuestra dinámica, el señor que pasa aquí de repente a la cuadra. Es el carro que está atrás. Sí. Oye, el amigo oscuro es ese güey que no sabes en qué trabaja, no sabes el vato qué hace, siempre anda agarrando el cotorreo, nunca sabes, no sabes dónde vive. Exacto. Te ha tocado así que te dice, oye, güey, si quieres te llevo a tu casa. No, hombre, déjame aquí en el Oxxo. No, hombre, déjame aquí en la esquina. Sí. Vivo para allá, para esa calle. ¿No te ha tocado un camarada así? Sí, de hecho yo soy así con muchos de mis amigos. O sea, no quieres saber dónde vive. Sí, de hecho tu camioneta no se descompuso por accidente, güey. Era para que nunca llegaras a realmente vivía. No, sí, tengo varios camaradas, tengo dos en particular. Que me tardé como 8 años en saber así de que este vato se dedica a algo. O sea, si es una persona que contribuye, ¿no? Es un... Porque de repente si traen dinero, no son de los que ponen bien machín tampoco, pero aportan. Y dices, pues, ¿de dónde sacan? ¿Y no te ha tocado a esos vatos que le dices, ¿en qué jalas? Y te dice, pero como quiera no te dice. O sea, te dice y te deja en el mismo. Dice, trabajo en una empresa que se dedica al desarrollo de productividad en lo que es granos y cuestión climatizada. O sea, te dices otros pinches términos, sí, pero no, o sea, no sabes qué. Sí, te... o palabras que suenan muy complejas, pero... Sí, y dices tú, güey, ¿en qué pedo, güey, contigo, güey? Sí, no, la organización impulsa. Impulsa lo que son objetivos inalámbricos. Efectivamente, y pues yo produzco ahí, trato de producir trabajo. Labor. Labor. Oye, y ese amigo también, el oscuro o el misterioso... todos, por ejemplo, si estás en la prepa o en la carrera o ya saliste de ella, como que le crean un mito, si dicen, ese güey se cogió un pato. Claro. Ese güey un olió día... Olió la tanga de su hermana, sí. Fue de las primeras que a mí me cayeron. Y fue de que, puta, no sé si creer esto, no sé si quiero creer esto. Porque sí, el vato se sentaba a mi lado. Ándale. En la secundaria. Y dicen, este güey olió la tanga de su hermana. Y pinche rumor que ya todo el mundo lo sabía. O de que ese güey o que está bien pilingón. O que algún día dicen que se metieron a robar a su casa y el vato puso esferas y así unos botes de pintura. ¿Tienes amigos misteriosos? Sí, uno de ellos, yo creo que tú lo conoces, Macario Brujo. Oh, güey. Macario Brujo es un personaje que... Random, ¿verdad? Tiene mucho, porque tiene mucha sabiduría, muchas experiencias de que ¿cuándo viviste eso, güey? Sí, güey. ¿Cuántos años tienes? Dice, 97, ¿o qué pedo? Dicen que Macario, de todo el desmadre que es... Si tú lo ves en su casa es... O sea, tú crees por su imagen es que el vato vive en un hoyo. O sea, que en vive una cueva. En una cueva o abajo de un así puente. Así encorvado, sí. y comen así tierra, ¿no? O como basura. Pero dicen que tiene una casa chida, tiene una mamá Bobby, el vato se... El vato es Héctor. Sí, ándale. Es Héctor. Sí. Cuando no es Macario Brujo, es señor Héctor. Sí, oye, y dicen que el vato... Se viste de Lacoste los domingos. Sí, claro. Y Tommy. Con lentes así de Ray-Ban. Y se pone Toms. Por alguna razón la S la pronuncia así cuando ya está en papel de Héctor. Ese sí sería un amigo oscuro, güey. Sí, Macario me ha puesto... ¿Alguna vez has salido con una chica misteriosa? Sí. Que después te das cuenta que era tebolera, pero... La hija trae un chingo de lana, nunca, siempre pasan carros chingones por ella. Y se la mora, no, jalo en Electra. Tiene quemacocos y siempre clava ahí. Siempre clava ahí una bolsita. Tabacos. Medio raros. Aunque no lo creo, la GoPro se ve globo. Ese globo, que es parte del escenario. Por ¿no? cierto, nuestros patrocinadores Red Bull. Te voy a regalar una de esas. Muchas gracias. No me patrocina, pero pues, digo, no me lo voy a tomar. Pero está chido hacer esta mención. Porque a lo mejor te pueden patrocinar los productos. Me pueden dar más productos. Qué manera tan, tan barata de venderte, ¿no? Anunciando primero el producto que sí les va a funcionar, güey. Es una trampa chida. Pero, chido, si ustedes tienen un amigo misterioso, etiquételo, pónganlo ahí. Esto es para YouTube, o pongan ahí el comentario. Porque todos tenemos uno. O sea, yo te juro que todavía tengo conocidos que no sé dónde viven ni a qué se dedican. Sí, o el vato que a lo mejor no era tu amigo conocido, sobre todo en la secundaria, que era un pinche raro y no sabía ni qué, y tenía gustos bien extraños. Sí, wey. O sea, que se vestía siempre así con pantalones tumbados, pero de los que hacía abiertotes. Sí. Y luego así stretch de arriba. Y luego son dueños de empresas. Sí. Cuando ya tienen. Que su papá 20, 23, ya. No, le dices, oye, ¿y a qué te dedicas? No, mi abuelo es dueño de Julio Cepeda. Sí. Ah, sí, bien, una juguetita. Sí, o que empiezan a inventar. También están los vatos que empiezan a inventar mamadas. De que mi abuelo inventó el, ¿cómo se llama? El teléfono. El teléfono descompuesto. O mi jefe, o mi abuelo inventó la catafixia realmente y Chabelo se la robó. Sí. Pura mamada. No, que mi tía era Celina y la mataron en el supo. O mi tía mató a Celina. Sí, mi tía mató a Celina y mi tía en el bote. Y lo, ya, ya Lucio Saldívar. Cállate. No, también está este camarada misterioso que sí, que dice, que habla de sus antepasados y dice, no, mi papá tenía, mi abuelo tenía una panadería y la vendió y, uh-huh. y nos fuimos todos a la mierda. ¿Cómo se llama la panadería de tu abuelo? Bimbo. Sí. Así se avientan unas mamadas. Mi tía se llamaba Leticia, hacía unos pasteles deliciosos. ¿Y qué usaba tu tía? ¿Leticia? Leticia. Pero, ah, mira, llegó la salvación. No, bueno. Vamos a ver la llamada de Iván. Sí, ¿eso soy yo? Sí, viene una grúa. ¿Sí? Levantar esta camioneta. No era siniestro, lo que pasa es que se me quedó mi camioneta, no puedo meter el cambio, o sea, es que no puedo avanzar. Borditas. Ocupaba una grúa para llevarla al mecánico. El Red Bull, el desayuno de campeones. Desayuno a las pues ya me habían pedido, ya me habían levantado mis datos. Ya me pidieron, ya decían el reporte de la grúa. Ya todo, que en 45 minutos llegaba la grúa. Sí, más o menos donde sí, ya venía la grúa. Oh. Para que estoy aquí por Revolución. Tengo un bigote. Gracias. No. Seguimos grabando. Estoy tratando de encontrar cosas que hacer con lo que está. Podría recrear la escena de Pulp Fiction. No me acuerdo qué dice Samuel L. Jackson. Qué rica, qué rico refresco. Número de reporte, ¿sí? Claro. Lo comunico, señor. Sí, aquí estoy. Venga, ¿sabes que la lectura que me va a salir? ¿Qué reporte le tienes? Sí, de una grúa. Ya me dijeron que venían para acá, que 45 minutos. Ok, ¿qué reporte le di a mi compañera que le tomó las datas? ¿Qué reporte? O sea, ¿el número de reporte? ¿17, 19, 22, 5? Ok, lo voy a anotar. Hay que anotar, es importante. Sí, estoy en Monterrey. Jardín Español. Muy bien, muchas gracias. De nada, hasta luego, caballero. Y a ver, que tengas más adelante de poder los minutos y inconvenientes con esta, porque ahorita prácticamente se acaba de disparar lo que está actúa para que se apoye con el tiempo restante a los 45 minutos, ¿no? Ok, amigo. Gracias, hasta luego. Hasta luego, caballero. ¡Ah, la mujer, ¿eh? Te repitió dos veces lo de que por favor esperamos con el tiempo. Ya va para allá, pero esperamos con el tiempo y no suena muy convincente que vaya a llegar pronto. Sí, no suena. Pero bueno, señores, este video se trató de acerca de cómo conseguir una grúa y que vengan por ti. Es muy sencillo, tienes que hablar en el seguro. Primero se tiene que descomponer un vehículo. Un vehículo. Pero ya, le puedes marcar una grúa cuando quieras, que puedes venir por mí. O sea, como un taxi, así bien, sí, caro. Pero que llegues bien chingón así la grúa. Sí, sí, de que, es que el chile, no, el carro no está descompuesto, nada más quería subirme. Quería saludarte. Y llévame a mí mejor, en la plataforma. Llévame a mí, oye, Tavo, tus redes sociales. La verdad, este video es corto, es un signo más para chicharear. Y yo sé, digo, quería utilizar tus seguidores para aumentar mis viewers en Híjole, en qué mal plan, güey. Qué mal plan. Tienes como, ¿qué? 10 veces más. Y pues, o sea, gracias, pero mi familia de seguro te va a seguir. Gracias. Oye, hermano, yo te quiero decir que soy admirador tuyo, me gusta tu comedia. ¿Y dónde te puedes seguir, mis amigos? Oye, gracias por ese comentario. Pensé que ibas a decir, soy fan de tu... Me gusta violar gente con muchas descompuestas. Grabando videos. Snuff. Así. No, ¿dónde te puedes seguir? A lo mejor tendrías más vistas, güey. Voy a subir a Ana. Si de repente Ana. Decime. Voy a subir a Ana. Nada, no, te quedas. Nada, que se la vas a enojar a su novio. Sí. Sí. Sí, sí. ¿Dónde te puedo seguir? En donde tú quieras. No te creas. Gustavo Morales, comediante. Gustavo Morales L en Twitter. Gustavo Morales en YouTube. Tabo ML en Instagram. Son las redes que hay. Síganlo, mi compadre. La verdad, trae una comedia muy chida. Obviamente sale en la mesa de Reñoña. Y yo sé que te voy a apostar esto, güey. Venga, de ahí. Si este video en YouTube no rebasa las 30,000 reproducciones en menos de 2 semanas, okay, te la voy a chupar delante de todos. Si no llega, ¿en cuánto? 30,000 reproducciones. Te voy a chupar la cabeza. De aquí. Yo sé que la gente ahorita, que le acabo de grabar un video con el muerto de Botaneando con la Mole, que también vamos a grabar uno para hacer algo de comida. Excelente, porque sí me gusta. Y ya tiene 50,000 reproducciones en un día. Con el muerto. Es que el muerto es chef. El chef. Entonces yo sé que contigo también va a jalar este video. Yo también soy chef. No mames. Sin mamadas. Vamos a hacer algo. Pato a la naranja. Le pones así. Es un pato. Y una Fanta. A huevo. Oh, pinche. ¿Cómo se llama? Una pechuga de la Gordon Blue. ¿Es una pechuga? Con un cordón azul. Azul, así. Muy mal, güey. Por culpa de ese pinche veo, güey, que pensé que era el tuyo y se nos compuso la camioneta. Ahí fue donde... Me hubiera parado y allá se hubiera quedado. Valió quesadilla. Pues muy bien. A ver, también si vas al programa Morrapeando los miércoles y los viernes de 8 a 9 en la Radio Escuadra. Y que me invites a Pepito Muerto. Ah, claro, hay que grabar un sketch. Quiero hacer un sketch contigo, güey. Sí, hay que hacerlo. Habíamos planeado uno chido, güey. Hay que hacer uno. Sí. Se va a hacer. Bueno, sigan mis redes sociales, señores. Ya saben cuáles son. Búsquenme como Lorena Herrera, @Lorena Herrera. Todos en mis redes sociales. Sí, Lorena Herrera. ¿Qué pedo? ¿Por qué me dicen gordo barbón? Todo tatuado. Cuídense mucho. Esto fue un video. Botaneando con... No, este es Qué Machín. ¿Así se llama? Así se llama este espacio. ¡Vámonos! Tengo toda la esperanza así de que ¡pum! Entre, güey, el pinche cambio, güey. Lo has hecho como 20 veces, tal vez. A la 21. Pero bueno. Señores, cuídense mucho. Hasta luego. Esto fue Qué Machín con la Mole. Y Tabo Morales.